Radio Brick. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 7 de agosto. La piscina municipal de Ubrique acoge hoy hasta las 4 de la tarde una nueva edición del Día del Agua, una iniciativa puesta en marcha por la Diputación Provincial de Cádiz, consistente en la instalación de una serie de atracciones lúdicas en la piscina municipal, lo que la convierte durante estas horas en una especie de parque acuático. Para esta jornada especial se mantiene el precio habitual de la entrada a la piscina. El concejal de Deportes y Juventud, Antonio Martel, ha dado algunos detalles sobre el desarrollo del Día del Agua. Sí, bueno, el día de la fiesta del agua, pues, hemos esperado por todos los jóvenes de nuestra localidad, que bueno, un día que se organiza una actividad bastante bonita, muy amena y muy lúdica, dentro de la recinto de la piscina de verano, y que bueno, como todos los años, pues tendrá una afluencia bastante concurrida y que espero que salga todo bien y vaya todo como debe de ir. Pues el día del agua, dentro de que es el recinto de la piscina de verano, pues se pone una serie de elementos lúdicos, ¿no? Como son rampas, diversas pruebas de salto, y dentro de lo que es el vaso del agua, ¿no? Dentro de lo que es la piscina. Y bueno, a través de, bueno, habrá unos monitores que vayan coordinando las personas que van entrando y saliendo dentro de esos castillos hinchables y juegos, ¿no? Y bueno, y poco a poco, pues, todas las personas que quieran ir entrando, las diferentes atracciones que se van a montar, pues bueno, se van entrando, saliendo, yendo, haciendo el circuito que, bueno, que está predeterminado. Sí, el coste de la piscina para hoy, por ejemplo, que estamos hablando de martes, pues sería para la entrada para menores de 3 a 13 años, pues con la tarjeta deportiva 1,60, la entrada adulto 2,70 y la entrada jubilado pues 2,20, ¿no? Bueno, ya de los que tengan bono, pues bueno, aplican su bono correspondiente y no habría problema de ningún tipo. Solamente pues los precios que han indicado, estamos hablando de entrada menores de 3 a 13 años, 1,60, adultos 2,70 y entrada jubilados 2,20. Esto con tarjeta deportiva. Sin tarjeta deportiva, lo que sería la tasa general, pues entonces estaremos hablando de esos precios. Sí, lo que actualmente hemos reforzado por cada elemento móvil que hemos puesto dentro de agua, dentro de cada atracción, aparte de la empresa que viene a montar la actividad, pues ha reforzado un monitor por cada actividad más dos socorristas. O sea que ahora mismo había 5 personas más la empresa, pues mirando por la seguridad de todo aquel que hace a lo que es la instalación. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique y la empresa de limpieza básica informan que a partir del próximo lunes 13 de agosto se van a iniciar los trabajos de limpieza con vapor de agua en la zona peatonal de la Avenida de España. En un comunicado remitido a este medio, se señala que con la intención de generar las mínimas molestias posibles a vecinos y establecimientos, los trabajos se desarrollarán en horario aproximado de 8 de la mañana a 12 del mediodía. De igual modo, se comunica que una vez terminada esta vía, se continuará con el resto de calles y plazas del municipio conforme a la programación prevista. El Ayuntamiento de Ubrique y Básica piden disculpas por las posibles molestias y agradecen de antemano la colaboración de los ciudadanos. Por otra parte, mañana miércoles se cierra el plazo para la solicitud de subvenciones a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía dentro de la Inversión Territorial Integrada, la ITI 2014-2020, para la creación o adecuación de espacios o inmuebles para el impulso de recursos culturales en municipios gaditanos. Se trata de unas ayudas en régimen de concurrencia competitiva para hacer más atractivos estos inmuebles o espacios al desarrollo de actividades turísticas generadoras de empleo. Así, el Ayuntamiento de Ubrique, además de una subvención de adecuación y mejora del Museo de la Piel, ha solicitado también unas ayudas para el cambio del pavimento de la Plaza del Ayuntamiento, acogiéndose a estos requisitos de carácter cultural y turístico, pero con la idea principal de dotar de mayor seguridad a un espacio que con la lluvia provoca resbalones y caídas. Lo explica el concejal de Urbanismo y teniente de alcaldesa de Ubrique, Manuel Ángel Chacón. Se ha presentado la de regeneración de espacios culturales, espacios públicos, que es la también la llaman ciudad amable. Esta orden lo que busca es que los núcleos urbanos se regeneren espacios con la idea de que estos espacios sean apetecibles a dos sectores, fundamentalmente al turismo, para hacerlos más atractivos, y también para recuperarlos de cara a que se generen oportunidades de negocio. La idea es, ya hemos dicho alguna que otra ocasión, cada vez que tenemos la posibilidad intentamos recuperar el conjunto histórico de Ubrique. Y la idea es hacer esta regeneración de espacios pivotando sobre la plaza del ayuntamiento, en la que se propone un cambio de pavimento, aprovechando eso, también el tema de seguridad. Todos sabemos que la plaza del ayuntamiento, cuando caen dos gotas, se convierte en un espejo y hay muchos resbalones, muchos tropiezos. ¿Qué pasa? Que este no era un criterio evaluable dentro de la subvención. Las subvenciones son ya todas concurrencia competitiva, es decir, hay que presentarse y que tu proyecto sea un proyecto ganador, y para eso el proyecto tiene que cumplir con los requisitos que la propia subvención exige. Y el tema de seguridad en este caso no viene reflejado. Nosotros lo que hemos hecho es apostar decididamente por la recuperación de la zona del conjunto histórico, argumentando que hay multitud de espacios vacíos que, haciendo la zona más apetecible incluso de lo que ya es, pues bueno, se crearía un itinerario turístico, cultural, dado que enlazaría con todos los recursos turísticos del municipio y los futuros, como puede ser el futuro Museo de la Piedra. Están presentadas las solicitudes, que es la primera fase que te piden, y de argumentación. Es decir, antes de presentar el proyecto, lo que te dicen es, dígame usted por qué su proyecto es mejor que el de los demás. Y en eso estamos. A ver si vamos teniendo la suerte, como hasta ahora, que hemos triunfado hasta ahora en casi todo lo que nos hemos presentado. Más que un objetivo como tal, a la hora de pedir la solicitud, es una derivada de la solicitud. Me explico. Mi objetivo primero es que la gente no se resbale en la plaza del ayuntamiento. Pero como ese criterio no era evaluable, pues no lo hemos podido poner como tal, como un objetivo prioritario en la subvención. El objetivo prioritario que hemos puesto en la subvención es el que pide la propia subvención: regenerar el espacio. Bueno, pues vamos a hacer una zona en la que se pueda transitar cómodamente, para que de ahí se puedan generar oportunidades de negocio y se puedan además, a partir de esas oportunidades de negocio, se multiplique todavía más la asistencia turística, por lo tanto se recupere y se pone en valor la zona. Cambiamos de asunto. Desde hoy hasta el jueves permanecerá abierto el plazo de inscripción para el nuevo taller de primeros auxilios, que se celebrará en Ubrique del 13 al 17 de agosto y que estará organizado por la Escuela de Salud. Se trata de un taller eminentemente práctico que busca dotar de habilidades a cualquier ciudadano sin conocimientos previos de medicina sobre cómo actuar ante las urgencias y emergencias más frecuentes. La parte teórica del taller constará de texto en papel y enlaces de internet, artículos de prensa y vídeos escogidos para cada tema, mientras que la parte práctica se realizará mediante maniquíes, material de inmovilización y simulacros. En total, serán 10 horas de sesiones teóricas y 12 horas de sesiones prácticas. La inscripción, limitada a 15 personas, puede formalizarse hasta el jueves 9 de agosto en el Ayuntamiento de Ubrique. Escuchamos al doctor Antonio Rodríguez Carrión, ponente de este taller de primeros auxilios. Con este taller tú sabrás qué debes hacer para que no se agraven las lesiones, o para que no empeoren, o para salvarle la vida, y qué no debes hacer para evitar que empeoren. Así que yo creo que este es un taller, en mi opinión, que debería saber todo el mundo. No hace falta saber ni escribir, ni mucho menos. Así que esto lo puede hacer cualquiera, y desde la escuela. Lo que pasa es que ya en la escuela los profesores, los maestros tienen mucho trabajo, aparte de que ellos no son médicos ni son sanitarios, tampoco están cualificados a lo mejor para dar este taller. Y los médicos del centro de salud, de consultorio, todos sabemos que están agobiadísimos de trabajo y que no pueden dejar 3 días la consulta, 4 horas o 5, mandar después por WhatsApp vídeo, enlaces a vídeo, en fin, complejo. Esta es una oportunidad de hacer un taller práctico, que no hace falta ni saber, ni leer, ni escribir, solamente tener un teléfono con WhatsApp, un teléfono móvil con WhatsApp, porque ahí se va a mandar pequeños vídeos que van a ver los participantes antes de empezar el taller, vídeos de 3 minutos, muy sencillos, y por profesionales de los mejores de España, y que yo le enviaré, y que a mí personalmente me hubiera encantado, antes de estudiar medicina, haber hecho este taller. Y después, una vez haber terminado la carrera, también haber hecho el taller. Porque los estudiantes de medicina, tanto médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, veterinarios, en fin, hasta los propios magisterios, en fin, muchas veces sí, se nos dan mucha lectura, muchos libros, y a veces diapositiva o vídeo, pero después a la hora de hacer simulacros y prácticas, pues la masificación muchas veces lo impide. Y este va a ser, yo estoy seguro, que quien haga este taller lo va a recordar toda su vida y le va a dar una tranquilidad, saber que cuando él esté en la playa, en su casa, con su padre, con sus hijos, cualquier eventualidad que pueda ocurrir, va a saber tratarla correctamente hasta que lleguen los servicios sanitarios, que son los que hay que avisar inmediatamente siempre. Los talleres que hacemos en la Escuela de Salud Especialistas Ya son todos siempre gratuitos, aquí no cobra nadie. Manuel Ramírez Ordoño, que es el webmaster, que es el que lleva la página web, no cobra nada, yo nunca cobro nada, ¿verdad? En fin, y aquí en este taller hay una pequeña diferencia, que hay que abonar 10 euros. Hay que abonar 10 euros. En principio ya verán en la información que se da a través de la web, que pone que hay que abonarlo en el ayuntamiento. Hoy he estado yo en el ayuntamiento y quizás sea un poco complejo ellos cobrar allí, y entonces hemos acordado que los 10 euros se abonarán el primer día de la práctica allí en el ayuntamiento. O sea, solamente hay que dar el nombre y los dos apellidos, ya digo, hay que tener teléfono con WhatsApp, WhatsApp propio, porque vamos a hacer una serie de prácticas para encontrar información en un momento dado, porque claro, muchas veces las cosas se pueden olvidar con detalle, y a través del WhatsApp siempre van a tener la información que les vamos a dar. Pues bien, estos 10 euros es para material. Material son un libro, se le va a dar un libro con todos los casos más frecuentes de cómo actuar en una emergencia, pero que son después de estos casos los que vamos a hacer en la práctica durante estos días. Y también habrá material para inmovilización, para vendaje, que va incluido. Hoy martes, día 7 de agosto, y hasta el jueves, día 9, la inscripción en el ayuntamiento. Ya está, yo ya digo, esta mañana la ventanilla, no hay ningún problema, le darán. Lo único que hay que facilitar es el nombre y un teléfono, nada más. Esa es la inscripción. Y le darán un recuerdo, como que se ha matriculado. Eso es todo. Y ya el lunes, pues abonarán los 10 euros y recibirán el material. Recibirán el material. Y ya propio lunes, ya digo, todo práctica. Es decir, que la teoría la harán en su casa online, que es simplemente ver vídeos, si está toda la teoría. Y el lunes empezaremos, pues, desde las 9 hasta la 1 sin parar. Sin sí. parar haciendo prácticas, relajado, pero sin prisa, pero sin pausa. Y ahora veremos qué es lo que van a aprender cada día. Sí. Bueno, y recordar que las clases prácticas son lunes día 13, martes día 14 y jueves día 16, porque el día 15 es efectivo. Son 3 días a 4 horas diarias. Y la teoría, pues aunque el taller es del 13 al 17, porque va incluida la teoría, que la teoría es en su casa, en el parque, en un bar, viendo vídeos. Esa es la teoría. Y ya en los deportes, el director del Club Deportivo Brooklyn, Antonio Moreno, retoma este próximo lunes la gira África Total, un proyecto que inició el pasado año con el que pretendía recorrer los 54 países africanos, ofreciendo sus actividades solidarias y culturales alrededor del baloncesto freestyle. En aquella ocasión, Moreno interrumpió la gira tras recorrer 16 países del oeste del continente africano. Ahora, su intención es retomar el proyecto en Nigeria para llegar en el mes de febrero a Sudáfrica y de ahí partir por el este hasta Egipto, recorriendo los 38 países africanos que le quedaron pendientes. Antonio Moreno, director del Club Deportivo Brooklyn. Sí, la verdad es que retomamos el proyecto de África Total con mucha ilusión, porque nos ha pulido como personas y nos ha hecho mirar a la sociedad que hay cosas insignificantes y hay cosas relativas que a veces sobran, y otras al revés, que no son tan palpables, y es necesario, si somos un poco más conscientes de en dónde vivimos, que el mundo está conectado, pues ahí queremos volver. Entonces lo vamos a retomar después de haber estado en una parte de Europa, y este próximo lunes entramos por Marruecos con la ruta del oeste por algunos de los países que ya hicimos anteriormente. La ruta de África Total pretende completar los 54 países, obviamente, de África, realizar actividades Tenemos unos acuerdos con el Comité Paralímpico de África. Con todos los países hay posibilidades de colaborar en cuanto a inclusión y a deportistas con necesidades especiales. Y esa parte es muy bonita porque allí a veces faltan materiales y siempre vamos pues solicitando y proponiendo ayuda y colaboraciones con otras ONG, incluso Médicos Sin Fronteras y muchas personas particulares que viven en diferentes sitios de África con las que podemos trabajar juntos. Eso es ahora mismo lo que nos va a llevar desde Marruecos hasta Sudáfrica por el oeste de África y es un continente que no tiene nada que ver unas partes con las otras. Es como si dijéramos desde España pues vamos a ir hasta Noruega, ¿no? O hasta el final de Rusia. Y esperamos que en febrero pudiéramos llegar a Sudáfrica, que sería la primera parte, y a partir de ahí pensar ya en Egipto, cubriendo toda la parte desde Mozambique hacia arriba hasta Sudán y Egipto, poder cruzar con uno de los ferries hasta Turquía, Chipre, Turquía, ver cómo está la situación en Medio Oriente, que eso también a veces hay que evitar, al menos minimizar el riesgo, ¿no?, de zonas conflictivas. Hay muchos países que están recibiendo mucha ayuda humanitaria y yo ahí, pues la verdad que me gustaría entrar, pero a veces tienes también que buscar tu propio bienestar. Y por ejemplo, Libia es un país que si entro lo haré desde Argelia o desde Egipto, desde Marruecos, aunque se complica la relación entre ellos, pero lo haría en avión. Y ya está, a partir de ahí desde Turquía, mirando el proyecto de nuevo de Europa, resumiendo un poco y a ver si lo tenemos con éxito, completando las actividades y realizando pues, las conexiones con las personas, en 2020 pudiéramos llegar al Festival Afro-Europa con tiempo y con éxito. Dentro de lo que es este proyecto de África Total o de Europa Total, una de las claves es que nos reunimos con clubes, con universidades, con escuelas, con propios como instituciones que están ahí porque hay personas y entre ellas no tienen nombre, pero tienen esa libertad y esos valores de humildad y de hospitalidad. Entonces hacemos sesiones de entrenamiento en canchas que tienen boquetes, vamos a universidades donde no hay ni calefacción ni a lo mejor tampoco hay aire acondicionado y ofrecemos pues los servicios relacionados con unos derechos fundamentales como tener educación, que les pueden llegar ideas diferentes, entrenamiento deportivo con eso, con ideas relacionadas con la creatividad, que no se compita para humillar, que el honor de representar a su país, eso es bastante ya como para decir, está en paz y en armonía, y esas actividades pues la verdad es que son muy reconfortantes cuando llegas a una zona, no te conocen de nada, y compartes ese talento y esas ideas con un simple meta que son las personas. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.